Por otro lado, la Asociación Zarpitas instalará mañana sábado una mesa informativa en el centro de la Avenida de España para dar a conocer la labor que se viene desarrollando en la localidad. Además, contarán con artículos personalizados como pulseras o llaveros y con la participación de una voluntaria que llevará a cabo distintas actividades como tatuajes con henna. Zarpitas, además, durante la jornada presentará al público asistente a esta mesa informativa alguno de sus perros en adopción. Por otro lado, el próximo domingo se disputará la 26ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, organizada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y dedicada a la mujer. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana con un recorrido urbano de 11,5 kilómetros. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras va a reconocer la labor como promotoras del deporte femenino a Paola Morales y Encarnación Rodríguez, organizadoras de la travesía de mujeres Ronda Ubrique, que serán las encargadas de dar la salida. Además, todos los participantes colaboran económicamente con la Asociación de Fibromialgia de la localidad. Como en años anteriores, Radio Ubrique realizará el próximo domingo una programación especial, ofreciéndoles en directo la retransmisión de este evento deportivo. Y también el domingo en la parroquia Nuestra Señora de la O recibirán el sacramento de la confirmación 60 ubriqueños y ubriqueñas. Para ello se va a contar con la presencia en nuestra localidad del obispo de Asidonia Jerez, José Mazuelo Pérez. Además, de cara a este fin de semana, hay que recordar que, como es habitual, el horario de verano terminará el último domingo de octubre. Por tanto, a las 3 de la madrugada del domingo 27 de octubre habrá que retrasar el reloj hasta las 2. Ese día, por tanto, tendrá oficialmente una hora más. Por otro lado, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa, con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y la organización de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, presenta en Ubrique el próximo lunes el espectáculo Los Colores del Flamenco. Esta actividad surge en el formato de aula de flamenco para niños, creada por la compañía Tech Producciones, y está enfocada a escolares de 6 a 12 años. El objetivo es acercar a los alumnos de los centros educativos a las peñas flamencas, generando nuevos y futuros espectadores y dando a conocer al público infantil los diferentes palos del flamenco, usando para ello el teatro de actores y de títeres como vehículos artísticos, con un espectáculo educativo en vivo con música en directo. El Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa anuncia que esta iniciativa llega a Ubrique el próximo lunes a las 12:30 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Por ello, quieren expresar públicamente su agradecimiento a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique por las facilidades y medios que ha puesto a su disposición. Y por último, la Asociación Vamos Juntos Ubrique prepara la publicación del Calendario Solidario 2020 con la colaboración del fotógrafo Luis Rodríguez y la monitora voluntaria Remedios Trujillo. Este colectivo está inmerso en estos días en las labores de diseño de este calendario, que saldrá a la venta a mediados del mes de noviembre. Pues estamos en ello, estamos preparando nuestro calendario y en proceso con la fotografía y... Es todo un secreto, pero deciros que va a quedar genial, y como todos los años, porque nuestro fotógrafo es genial también, y con cara al pueblo también, como los otros años. Y contaros esto, que va que con nuestros niños, como transmiten ese amor, y la que el pueblo se involucra mucho en ello. Pues ya se está llevando a cabo, llevamos un par de meses trabajando la fotografía y quedando y se está haciendo. Luis, sí, el alemán, más conocido como el alemán, junto con su mujer, que Reme colabora con nosotros en la sede, una monitora, que trabaja con las manualidades y ya de ahí salió la iniciativa de ¿por qué no hacemos un calendario? Pues mira, hacemos las fotografías, pues y tal, para recaudar un poco para los niños. Sí, pues mira, pues está bien, lo hicimos el primer año y muy bien. Y pues entonces es un enfoque muy bueno, se vende, recolectamos un dinerito que nos conviene para tener un mantenimiento para las cosas. Entonces, pues, como va bien, pues vamos a seguir adelante. Recuerdo de la temática de otro calendario, fue pues, uno